La renovación de nuestros votos, o esa capacidad de concretar nuestros votos interiores, es esto que la conciencia externa tiene que tener, esta condición que la conciencia externa, que la personalidad, que el ego que se sirve de la personalidad tiene que tener, para haber identificado las leyes internas, las leyes del alma, la ley interior, como el parámetro con el cual quiere y acepta desenvolver la vida en la materia. Este es el proceso que todos tenemos para hacer. En cuanto a los votos, cuando nuestra conciencia reconoce la ley interior como el parámetro de vida, como un verdadero parámetro, como el único parámetro de vida, entonces ese es el trabajo de los votos. La conciencia busca asumir la ley interna para vivirla aquí en la materia. Y como la inestabilidad es tan grande, como los cuerpos de la personalidad tienden a estancarse y a tomar comodidad, es necesario que estemos atentos para renovar esa intención continuamente de conectar la ley interna, de reflejar la ley interna, de confirmar nuestra intención de vivir aquella ley interna aquí, de recibir al alma en nuestra conciencia. Quiere decir abrirnos a su influencia, abrirnos a su proyección y permitir que se manifieste en nosotros. Eso sería. Y todo eso no puede acontecer si la energía de la fe no está presente. Porque ¿cómo nosotros podríamos abrirnos a esa energía interior? ¿Cómo nosotros podríamos aspirar a concretar esos votos? ¿Cómo podríamos nosotros, que representamos lo que está abajo, conectar, abrirnos a lo que está arriba? ¿Cómo nosotros, que representamos lo externo, podríamos comunicar esta intención, podríamos concretar esta intención, ir hacia lo interior? Por la fe, que tiene esa capacidad de unir aquello que está afuera con lo que está dentro, de lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces, un ser, para concretar este camino que tiene que ver con la iniciación, con la cesis, con la elevación de su conciencia, que está marcada por distintas etapas dentro de las cuales vamos a tener que ir renovando votos continuamente, necesita de esa herramienta preciosa de la fe. La fe es fundamental para eso. El ser que no tiene fe aún no tiene reconocido su origen interno y superior. Él incluso puede estar continuamente ante la duda de su principio divino. La fe es aquella energía divina resolviendo la exteriorización. En la fe, lo divino, lo superior, lo espiritual, resuelve cómo expresarse en la conciencia del individuo. Cuando un individuo tiene fe, es porque él ya se abrió al proceso interior. Cuando un individuo tiene fe, es porque la energía interna que el individuo pudo resolver el acceso a esa personalidad, a ese ego, ya lo está permeando. El individuo tiene que aprender, porque todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza, a utilizar aquella fe correctamente, no para depositarla en sí mismo, sino para que ella sirva como un puente hacia lo interior, hacia lo superior, hacia lo que lo trasciende. Entonces, la renovación de los votos, esta intención de vivir la vida, de aspirar a vivir la vida según la ley interior, necesita de nuestra fe, porque solo ella va a ofrecer el puente para que lo que está arriba y lo que está adentro se pueda unir con aquello que está abajo y afuera.